ahora, los miércoles de 21 a 23, para darle un corte a tu semana. Llega Inadaptados, cuarta temporada. Inadaptado soy, vivo con drama en esta vida hoy. Inadaptados, nuevo día, nuevo horario y un equipo totalmente renovado, con toda la buena onda de siempre. Inadaptado soy, vivo con drama en esta vida hoy. No te lo podés perder, está bueno. Inadaptados todos los miércoles de 21 a 23 por FM Box 102.9. Inadaptados, escúchanos por FM Box 102.9 todos los miércoles de 21 a 23 horas. Escúchalo, está bueno. Muy buenas noches, gente, ¿cómo andan todos del otro lado? Tercer programa de Inadaptados, la verdad. Un lujo estar acá, chicos. Estamos en vivo. Sí, estamos en vivo. Estamos acá en el estudio. ¿Cómo que no? Miércoles 25. Bueno, un inadaptado más. La verdad, estamos muy contentos. Estamos muy contentos, claro. Claro que sí. Déjenme decirle que la verdad ya no sé qué hacer, gente. Me acuesto a cualquier hora. No sé a qué hora me baño. No sé a qué hora ceno, no sé a qué hora almuerzo. La verdad, no entiendo nada. Viniste desnudo y no sé si te cuesta. Sí, la verdad, ya no sé qué hacer. Esto nos está matando a todos. Así que bueno, nada, a pasarla bien. Y como ustedes saben, no estoy solo. Vamos a empezar a presentar al equipo. De mi lado izquierdo, como siempre digo, lo tenemos a él, al mejor anfitrión, ¿sí? Al mejor anfitrión que tiene Inadaptados y a uno de los mejores licenciados. Él es Luis Héctor García. ¿Cómo andas, Luisito? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Ahí andamos, llegamos. Nos disfrazamos, pingüinos, sí. Llegamos igual. Hay que hacer de todo para llegar, pero bueno, lo importante es que estamos en vivo y estamos alegrando a la gente del otro lado. Y bueno, un lindo momento, un lindo horario para escuchar Inadaptados mientras cenamos, mientras hacemos algo en familia, ¿o no? Aclaremos también que dentro de las disposiciones tenemos el permiso de circular. Claro, sí, sí, trabajar totalmente. Trabajar en medios audiovisuales. Sí, sí. O sea que eso estamos, es verdad. Estamos todo legal. Tú muy bien, eso está bueno. Sí, eso. Y a vos, yo hace como, mira, yo ya no sé a qué hora cenar. No sé a qué hora como, no sé a qué hora tomo mate. La verdad, esto se me... Sí. Estoy totalmente desorganizado, chicos. Bueno, no sé, vos, Luisito, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar algo de eso. Yo trato de mantener algunas rutinas mínimas. No la cumplo todos los días, pero sí medianamente, ¿viste? Me despierto más tarde, o sea, duermo todo lo que puedo, 10 de la mañana, por ahí. Y... No madruga, sí. Luisito. No sos como mi viejo. Mi viejo se levanta a las 6. No, a las 5 saco a pasear los perritos, eso se puede. No se puede pasear los perros. Más de 20 metros, no se puede. ¿De 20 metros? No 20 se puede. Bueno, es la cuadra. Eso es una excusa metros. Para salir. Eso es una excusa para salir. No podés pasear los perros. Y bueno, después me vuelvo a acostar. Y entonces hay una parte de que leo algo, después miro informativos, como, trabajo algo en casa, me vuelvo a dormir una siesta, vuelvo a ver algo en la tele, hago un poco de gimnasia con el aparato este el multigimnasio. Nada productivo. Sí. Dale, ponete las pilas. Dale, dale. Acierto, era creativa la consigna, ¿no? Ahora vamos a ver la consigna. Ah, escribo algunos cuentos ahí a veces. Eso sí. Te faltó, porque yo sí. Doy fe que vos escribís, haces cosas para nada. Contá lo creativo que haces. Los cuentos a veces, cuando tengo una idea y con esa idea la desarrollo. Igual estoy leyendo para entender un poco los estilos para escribir, porque hay toda una serie de... Es como aprender a manejar, vos tenés que estudiarte todo y en un momento olvidarte todo, porque si no, no podés manejar o no podés andar en bicicleta, ¿no? Y sí, cuando ya se incorporan esos conocimientos, el tema sale solo. Y bueno, está difícil también salir, o sea, que como no podemos salir, yo ya estoy desorientado. Bueno, hoy le vamos a dar algunos tips a los oyentes y vamos a charlar algo sobre esto, sobre la cuarentena, los efectos psicológicos. Bueno, y el tema específico de lo que nos trajiste para hoy, ¿cuál sería? Bueno, esto, vamos a hacer una diferencia entre lo que es encierro y lo que es una cuarentena. Vamos a seguir trabajando sobre lo comúnmente que puede llegar a pasar dentro de nuestros hogares con el tiempo prolongado de estar y cómo poder manejarlos medianamente. Bien, eso me viene bárbaro. Sí, y finalizar después con palabras de aliento y una palabra de reflexión. Genial, Luisito, gracias por estar. Al contrario. A mi costado derecho tengo el placer de presentar a esa chica simpática, a esa chica que siempre está de buen humor, a esa chica que siempre está espléndida, y ella se llama Micaela Aquino. ¿Cómo estás, Mica? Ah, uy, salió el grillo. Ah, no está. No está, Mica. ¿Qué pasa? O sea, se transformó en una mochila. Sí. Chicos, para que sepan, del otro lado tengo una mochila sentada al lado, que sí. Sería el lugar de Mica, pero bueno, no está Mica, chicos. Les voy a contar que Mica se sentía media pachucha, estaba media como que se levantó media mal y no pudo. No es nada que tenga que ver con la pandemia. ¿Sí? Ella ya fue al médico, se pudo trasladar, tuvo algunas complicaciones, también me contó. Pero bueno, no iba a poder salir al aire, ¿sí? Así que bueno, le mandamos un fuerte beso de acá y seguramente nos está escuchando. Y si quiere, puede mandar algún audio, eso sí. Eso. Así que le mandamos besitos a Mica, ¿sí? A mi costado también, derecho, pero más al fondo de la mesa, lo tengo él, al mejor bailarín del mundo, al mejor periodista, al mejor notero de todos. Está acá en Inadaptados y él se llama Mariano Giannoli. ¡Afuera el dolor! ¡Oh! ¡Afuera el estrés! ¡Vamos a echar para afuera todo lo que te come la cabeza! ¡Mirá cómo bailo! ¡Tingue, tingue, tingue, tingue, tingue! ¿Cómo andás, María? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Seba? Muy bien, contento de estar acá nuevamente. Para pasar esta cuarentena que se hace eterna. Se hace eterna, yo ya estoy desorientado, como dije recién, Marian. La verdad no tengo idea de dónde estoy. Sé que estoy adentro de casa, pero... No, es que a veces te entusiasmas haciendo algo nuevo que cuánto te puede durar. Sí. Horas. Al otro día ya te aburrís, es bastante complicado, pero bueno, hay que llevarla. Y bueno, ¿y cómo la llevas? Un poquito ahí, contame algo de la semana. No, lo que hago, iba a hacer clases, viste que están todos con las clases en Instagram. Eso está bueno. Pero no, como que no me copé. ¿No? No, estoy guardado. Preferiste relajarte un poco y disfrutar guardado. De otras cosas. No, porque estuve mirando algunas clases, está bueno, pero no. Lo que estoy haciendo, estoy leyendo mucho. Ahora me metí por los libros. Estoy leyendo, estoy hablando con mi amigo Nico, con el que vamos a hablar hoy, que está leyendo un par de libros y mirando un par de series. Así que estoy con los libros, series. Sí, yo también me enganché mucho con las series y está bueno, así que ya. Bueno, estoy mirando Narcos, que es donde estuvo Nico. Y así que bien, qué sé yo, y voy haciendo un poco de todo. Sí, sí. Trabajando para el programa, después un poco de esto de leer, más o menos, casi nada, poco, pero mucha serie y bueno, y nada, cosas, pero desorientado. Por ahí son las 4 y estoy comiendo. No. Sí. Y encima, este es el quinto día, o sea, dicen que vas... Y faltan como 10 días, chicos. 16 de abril, más o menos, después de Semana Santa. Sí. Sí, va a estar difícil, pero bueno, la vamos a aguantar acá. Argentina sí, la va a aguantar, así que... ¿Y para hoy qué nos trajiste? Bueno, para hoy vamos a tener una entrevista muy interesante con un actor, es argentino él, es amigo mío íntimo,

music, forget the day, and dream of a girl I used to know. Muy bien, 18 minutos pasaron de las 21 horas, así que, bueno, te vamos a decir la consigna de hoy, ¿sí? ¿Qué cosas creativas estás haciendo en esta cuarentena, sí? Te podés comunicar con nosotros por la consigna, ¿a dónde? Al 11-6400-7047. Y si no, te comunicas en nuestras redes y dejas tu comentario. ¿Cómo son nuestras redes, Mariam? Comuníquete con nosotros a Guille Martín Fox en Facebook y Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo. Muy bien, también ahora, ¿sí? Son las, a ver, déjame ver. Son las 21:19. 21:19. Ya, ¿sí? Cuando estemos en el aire con lo más inadaptado de la web, vamos a subir una foto al Instagram, ¿sí? Seba Maceiras y sus inadaptados, como dijo recién Marian. Y vamos a habilitar el sorteo, ¿sí? Ah, ¿qué se sortea, Seba? Hoy se sortea... ¿Un pingüino? No. Basta de pingüino. Estuvimos bastante problemáticos con los pingüinos esta vez. Vamos a sortear un tarjetero, ¿sí? De una casa muy linda de cueros que está auspiciando inadaptado, ¿sí? Mirá. Así vos. Que bueno. Que saca el cuero a todos lados. Interesante. Estamos muy contentos, ¿sí? Así que bueno, acordate, Seba Maceiras y sus inadaptados, guión bajo, y ahí vamos a subir ahora, ya en este momento, una fotito del equipo, ¿sí? Hoy reducido. Hoy reducido. No está Mica. Y bueno, ahí, con todos los comentarios que tengamos y todos los me gusta que recibamos, al final, antes del Inadaptado Fest, vamos a hacer un sorteito, ¿sí? Te vas a ganar este tarjetero. Así que déjanos tu comentario, tu me gusta. Y ahora quédate ahí porque viene lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Bueno, muy bien. Otra vez yo. Otra vez. Qué grande, chicos. Hoy me van a escuchar hablar mucho. Dejás al rojo vivo hasta el micrófono. Creo que ya el micrófono tiene una pandemia importante. Está como dicen en los grupos. Está ta. A full, ¿viste? Cómo producimos. Yo te banco, pero. La cuarentena. ¿Cómo le gusta el agua? Está ahí. Nos encanta. Estamos a full con inadaptados. Nos encanta. Bueno, vamos a la primera noticia inadaptada, chicos, ¿les parece? Dale. Mirá esto, escuchá. A ver. Basta con la pandemia con los chinos, basta. Basta, claro, operador, no, por favor. No seamos Donald Trump. Más o menos. Son todos amigos. Hoy fui a los chinos y mi amigo es chino, ¿no? De allá, del supermercado. Y me dice, Seba, estamos todo bien, todo tranquilo. Y tenían una buena protección. Guantes, barbijo, estaban todos espectacular. Bien, así que bien, un bien. Aplauso para ellos, chicos. ¡Bravo! Vamos a los chinos. Tengo miedo que termine muy mal esto. Bueno, vamos con lo más inadaptado de la web. Dale. Jubilado arma una choza con botellas de vino. Bueno. No sé si es tan raro, pero sí. Nosotros tenemos acá en Quilmes un amigo que en el río armó Ingenieri. Ingenieri, creo que es. Sí, que hizo con botellas de plástico, si no me equivoco, una casa. No, de vidrio y hace escultura de hierro también. Bueno, este es más o menos parecido. Escuchen, Richard Pin es un anciano de 73 años que vive en Inglaterra. Y creó en su lugar de origen, ¿no? Una cúpula de cristal. Ah, eso. ¿Sí? con bastante tiempo libre, porque al ser jubilado, ¿no? Obviamente, pero también dedicación y esfuerzo, hizo una verdadera obra de arte. Lejos de cuestionarlo por su alto grado de alcoholismo, ¿no? Claro, porque se las tomaba y después las ponía, ¿no? Totalmente, claro. Imagínate que... Reciclaba. Sí. Encima no tenés dónde tirarla. Llega un momento que si sos... te das mucho con vino, no tenés dónde tirar las botellas. Sí, sí. Anda por mi barrio. Dáselo un domingo amigo a la mío, tarde y cajas, vale. Tirado por todos lados. Bueno, pero no vamos a cuestionarle a mi amigo Pin el grado este de alcoholismo. Destacaremos la magnífica obra que armó con sus propias manos y sus propias botellas. Trambólico. Sí. Así que... Una cúpula es difícil tener que tener. No, una cúpula hizo en su país de origen, de cristal. O sea, el tipo ya era un artista, pero él se armó una choza con las botellas que consumió. O sea, hay que armar una casa. Sí. También era alcohólico, pero... No voy a dar nombre, pero tengo una gente en mi familia que dos edificios tiene. Ya hecho con botellas. ¿En serio? Y vos se vas con la botella Fernet por un baño. Eso era lo que te iba a decir. Un baño dos por dos te alcanza. Yo trataría de construirla de vez de con vino. Yo la haría con Fernet en mi casa, que estaría buenísimo. Invitarlo a Pim para que venga y me dé una mano. Y todas con botellas de Fernet. El tono verdoso de la botella. Es linda la botella. Hermoso. Después te mirás al espejo ahí, tipo fernetero. ¿Vos con qué contribuirías? ¿Vino? Yo ¿Fernet? Tengo un amigo. Bueno, ¿o con caja de cartón? ¿Vos tomás su mugo en cartón? Yo tengo un amigo. Su bueno, la casto, un amigo en Santa Fe, bueno, falleció lamentablemente, pero se armó una choza con las cajitas de Tetrabric en la isla. No. Lo que hacía, la abría, la llenaba de barro y la usaba como ladrillo, la ponía una sobre otra. Claro. Y le servía para cuando iba a pescar y tener un lugar, viste, al reparo. Bueno, hay gente muy creativa, bueno, chicos. O sea, imagínate que armar una cúpula. También se las tomaba antes. Se la tomaba antes. Claro, bueno, por eso yo tomo Fernet, no sé si en la medida que este amigo de nuestro Pin tomaba vino. Claro. Pero la verdad que no se me ocurriría. Bueno, no sé si no se me ocurriría, pero no podría hacerme una casa de botellas de Fernet. No tengo el ingenio. Estamos hablando de la creatividad, la verdad, claro, que después, se merecen un... Claro, hay otro amigo que hace las cortas y hace vasos. Bueno, eso sí lo vi. Está sí. Bueno, eso hay un montón. Ahora en la costa hay un montón de esa gente. Sí. En el verano yo he visto un montón, ¿o no? Floreros, hacen varias cosas con las botellas. Lámpara. No, amigos creativos no tengo. Tengo amigos que sí, que toman. Que se escabian. Y que les encanta tomar. Pero creativos así, no, he visto millones de videos en YouTube de gente que te hace como ladrillos con barro y se arman una casa, containers reciclados o ¿cómo se llama? Colectivos también reciclados que hacen casas y... Claro, eso hay un montón, pero... La artesanía. Sí, hay bastante de eso, pero viste que, bueno, o sea, yo me acuerdo, apenas leí esta noticia, me acuerdo de nuestro amigo que no sé cómo se llama, que en el río de Quilmes hizo con varias botellas y... Carlito Ingenieri, algo así creo que se llama. Hay justo un video... justo Ingenieri se llama. Sí. Hay un... Clarísimo. Tiene un Facebook todo... Sí, muy talentoso, sí, chico, está buenísimo. Capo. Bueno, acá en Quilmes, cuando se dio lo del tren, ¿se acuerdan? En Humberto Primo. ¿Qué pasó? El tren que ibas a tomar algo, al tren. Ah, sí, al vagón. Al vagón, bueno, sí. Eso fue una idea, no sé quién fue el dueño, pero eso no existía acá, lo que es Buenos Aires. Terrible, bueno, aplausos para muy nuestro bien, amigo Pin. Aplausos. Ídolo Pin. Y cierro la noticia de Pin diciendo que a raíz de esto, chicos, entró en un concurso, ¿sí? Con otra gente de Inglaterra para ver quién gana el mejor puesto a la creatividad. Así que aplausos para Pin. Grande, Pin. No le invites a tu casa. Sí. O regalar un sacacorcho. No, olvidate. No, olvidate. No, ese ya la... Mirá, imaginate que la debe destapar con los dientes ya, tipo como... Es un genio. Bueno, vamos a la segunda, vamos a la segunda, que dicen, crean autos y motos, esta le va a gustar, con cartón, y que funcionan de verdad, ¿sí? Los chicos de un canal de YouTube llamados Nate TV, con una creatividad increíble también, y usando chatarra, como por ejemplo, tarjetas, cartón, motos y autos usados, ¿sí? Crean estos vehículos que tienen aspectos muy ridículos, pero realmente funcionan. Y a los internautas, que son a los que andan por internet, ¿sí?, investigándolos, les encanta. Así que los chicos hacen réplicas baratas de tus autos preferidos. ¿Qué auto preferido tenés, Marian? Y yo un auto que tuve preferido hasta hace poco, el Camaro. Listo, un Camaro de cartón para vos. De cartón. A ver, ¿vos, Luisito? A mí me gustan los... ¿Moto o auto, eh? ¿Moto o auto? Tenía recalculando. Estoy como el Diego, viste. Un auto alemán, por ejemplo, un Audi. Un Audi. Un Audi, muy bien, un Audi de cartón para vos. Bueno, escuchá lo que hacen los chicos. Hacen Lamborghinis, hacen Ferrari, hacen Bugattis. Y las motos, Yamaha, Ducati, todas las que te podés imaginar, pero todas de cartón. Y funciona. Extraordinario. Funcionan, extraordinario. Hay una página donde de YouTube, ¿no? Que se llama NetTV, que ahí los podés encontrar. Y están todo el tiempo subiendo cosas de estas, como autos Lamborghini hechos de cartón. Y la gente va y los prueba y andan. O los ves a ellos andando por la ruta con la moto de cartón. Increíble. Son impermeables, qué sé yo. No sé. Dije algo. Muy maravilloso. Lo que hace la cuarentena, ¿eh? Sí. Bueno, yo había escuchado que Schumacher, uno de los pasatiempos, y había estaba la foto que él se armó un Fórmula 1 en tamaño real pegando un fósforo sobre otro. Sí. Claro. Sí. Muy creativo. Fue un alumno del fondo. No. Ahora yo imagínate no... cuánto tenés que pegar para armarte un Fórmula 1. Igual tenés, cierto, tenés que tener mucho tiempo igual, sí, Es como que esto es cartón, pum, le ponen la estructura, sí, y después usan motos y autos usados, así que me imagino que debe tener un motor real, sí, después de tener una estructura real, y el cartón debe estar bien agarrado, chicos, porque si no vas andando, no sé, a 100, sí, y se te queda la moto pelada. Sí. Se te sale. ¿Te imaginás cae Marian con un Lamborghini acá a la puerta de cartón? Y vos te la apoyás así, te la apoyás y le rompiste todo el cartón. O lo tiraste un fósforo y se lo prendiste fuego. Terrible, sí, terrible. Da la imagen de algo precario, ¿no? Pero por ahí es robusto. No, yo he visto en el canal de los chicos y, chicos, está buenísimo. O sea, son réplicas como originales, pero de cartón. Y no están pintadas ni nada, totalmente rústico. Así que está buenísimo. Entren en la página de YouTube, ¿no? Que se llama NetTV, ¿sí? Así que bueno, entonces tenemos un... Camaro, Chevrolet Camaro. Un Camaro de cartón para Marian, a pedido, se lo vamos a ir a pedir a los chicos de NetTV. De Cángeles. Un Audi. Claro, le estamos mandando el tres. A tres. Un Audi A3 de cartón para Luisito. ¡Ah! Pará, falta el Opera. Sí, ahora le vamos a preguntar, por eso... Un fitito de cartón. Qué sencillo que es nuestro operador. Uno grosso, a ver cuál. No, es pretensión. Yo quiero ese que tenía Ricardo Ford, ¿cómo se llama? Un Rolls Royce, ese. Y llego con un Rolls Royce de cartón. Nah. Descapotable. ¿Eh? El Mac 5 de cartón para Seba, ¿eh? Y bueno, es lo que hay, chicos. Así que esto fue por hoy lo más inadaptado de la web. Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Seba Maceiras. Un sweet home, esta no es mi casa, no. Un sweet home, esta no es mi casa, no. Un sweet home, volver siempre, siempre es mi ilusión. Un sweet home, y al volver esta es mi canción. Por más lejos que yo esté, siempre extraño, es así, cuando llego te siempre soy así. Quiero mi cama, que es alucinante. Quiero mis discos, quiero tu mordisco. Cuando extraño siempre soy así. Por más lejos que yo esté, siempre extraño es así. Cuando llego tengo que partir. Cuando estoy lejos de aquí me pongo sentimental. Y esto que el tango no es para mí. Miércoles de 21 a 23, para darle un corte a tu semana, llega Inadaptados, cuarta temporada. Inadaptado soy, vivo contra mano en esta vida hoy. Inadaptados, nuevo día, nuevo horario y un equipo totalmente renovado, con toda la buena onda de siempre. Inadaptado soy, vivo contra mano en esta vida hoy. No te lo podés perder, está bueno. Inadaptados todos los miércoles de 21 a 23 por FM Box 102.9. Bueno, muy bien, chicos. Estamos acá, son 36 minutos, pasaron de las 21 horas, casi una horita de Inadaptados ya. Espero que estén cómodos en casa escuchándonos. Nosotros acá estamos, como siempre digo, entregando el corazón, nuestras sonrisas y nuestra buena onda. Ya tenemos el sorteo habilitado, ¿sí? Y queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz. ¿A dónde nos podés mandar un mensajito? Al 11-6400-7047. Todos los mensajes que lleguen de audio también van a participar de nuestro sorteo, ¿sí? La consigna del sorteo es solamente agarrar, comentar en el Instagram, ¿sí? Solamente en el Instagram jugamos y van los me gusta, van los comentarios y van los audios que lleguen al 11-6400-7047. Marian, ¿nos podés pasar las redes? Sí, cómo no. Comunícate con nosotros al Guille Martín Fox en Facebook y Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo en Instagram. No se olvide que en Instagram es el que te habilita para el sorteo. Es la autorización, la declaración jurada que te da para participar. Muy bien, exactamente. La declaración jurada para que te ganes el premio, que es un tarjetero, ¿sí? Y tenemos más, para la semana que viene. Para el bolsillo de la dama. Y el bolsillo del caballero. No, al revés. La cartera de la dama y el bolsillo del caballero. Muy bien, ahí está. Bueno, ahora quédate ahí porque las mejores entrevistas y las mejores cosas que pasan en el cine, ¿las vivís con quién? Con Mariano Giannoli, el profe. Bien, Seba, ¿qué trajimos para hoy? Hoy te traje Un señor, hay alguien grosso, ¿no? Yo te traigo siempre novedades y alguien grosso. Me gusta, me gusta. Vamos a hablar del actor argentino que está triunfando en México, que vino en una oportunidad acá a Buenos Aires. Nos cruzamos en un canal de televisión. Sí. Yo estaba como profe de baile y él estaba como actor. Bueno, ahí pegamos onda y nos hicimos amigos. Y él se tuvo que volver a México porque, bueno, está con estas actividades artísticas y le está yendo bastante bien. Nicolás Sontano, él es actor. Nicolás Sontano. Argentino, trabaja en la televisión mexicana, en Narcos México, segunda temporada. O bien, sea que el mirando, que no vie, ¿le está mirando? Estoy mirando, voy por la 1. Ahora cuando aparezca la 2, ¿lo voy a ver a Nico? Sí, lo vas a ver bien, a Nico. En la temporada número 2. México Rico y Querido, que él hizo de piloto. Las Tardes con Raquel, en la TV Azteca. Hizo un montón de cortometrajes acá y en México. Y acá en teatro hizo Los Árboles Mueren de Pie. Multifacético, Nikito. Multifacético. Increíble. Aparte de que es chef y modelo. Estamos en comunicación con Nico. ¿Qué haces, Nico? ¿Está Nico ahí? A ver. Nico. Hola, está hablando, Nikito. Hola. ¿Se escucha? Esperá, ¿me escuchás? ¿Se escucha? El magnetismo. ¿Cómo está? No te escuchamos, ¿eh? ¿Estás bien? A ver, ahora. A ver, Nico. Es como el cable, como que es el cable. O no lo juntes a esto que tiene magnetismo. Bueno, a ver. Que estamos tratando de comunicarnos, chicos. Chicos. Está el operador ahí, puede fallar esto, puede porque, fallar, bueno, estamos... La ley de Murphy, si puede fallar, falla. Y pero sí. También Nico, se puede arreglar. ¿Nos escuchás, Nico? Y si movés un poco el aparato para que pegue mejor la onda. Ahí va queriendo. Hola. Hola. Bueno, vamos a darle un... Ahora lo volvemos a llamar. Un momentito, sí, a ver, ahora lo volvemos a llamar. Y bueno, ¿qué más nos podés contar? Me interesa lo de las comidas afrodisíacas. ¿Sabés algo de eso? Algo sé, algo muy, muy poco, muy por arriba. Pero una vez compartimos un programa de televisión en donde él hizo como un postre afrodisíaco con chocolate, frutillas. Bueno, onda, estos son como clásicos, pero onda los postres que estuvimos hablando la semana pasada en las Noticias Locas, ¿no? Claro, una cosa así. Ah. Con formas raras, pero bueno. Sí, pero, no, pero claro. te puedo asegurar que va a dar que hablar. Porque el que prueba esta comida es como que te causa algo en el cuerpo impresionante. Hola. Ahora sí. Ahí ahora está Nikito. Hola, Nikito, ¿cómo andás? Bravo, un aplauso. Sí. ¿Cómo andas, Nico? Hola. ¿Todo bien? Bien. Nico, sí, contanos. Todo bien, todo tranquilo, aquí en la casa. Ah, en la casa. Estás en cuarentena, ¿no? En México están en cuarentena. Y guardando, bueno, yo sí, pero más que nada lo justo y necesario. Salgo si tengo que salir, me cuido, me lavo las manos llegando a casa, alcohol en gel, todos los máximos cuidados posibles, evitar tocar a algún ser humano. Claro. Y ya, y tomar vitamina C, o sea, tener las defensas arriba y vámonos. Claro. Así Nico, que, pero... contanos un poco cómo te llaman para Narcos. ¿Cómo llegas ahí a esta serie tan conocida ahí en México? Mira, fue muy loco porque muchas veces uno piensa en algo, sueña con algo, y cuando te llega dices, no lo puedo creer. A mí desde que vi la primera temporada desde Narcos, la normal, la que es la historia de Pablo Escobar y después el cartel de Cali, de Medellín, me gustó. Más allá de que no sea quizás como una autobiografía exacta, una réplica, me encantó la historia, la fotografía, la dirección, los actores. Y me hice como fan, la vi varias veces. Cuando vi la primera temporada, hay varios actores ahí que yo admiro mucho, que es uno es Joaquín Cosío, que hacía de Cochiloco, no, de Don Neto, a Diego Luna, que lo conocí hace como 10 años trabajando en Guadalajara, a Tenoch, ese que hace Caro Quintero, había varios, ¿no? Y dije, no, wow, me encantó. Un amigo agarra y me dice, están buscando para una serie a una persona de tu perfil, pero tiene que ser estilo colombiano. Bueno, ok, envíale un mensaje y a ver qué onda. le envié un mensaje, le pasé mi material, me dijo, bueno, vamos a hacerte un casting, fui al casting y ya me olvidé, no sabía bien para qué era, no, nunca me habían dicho nada. Claro. El día anterior me dan llamado, me dice, mira, mañana, disculpa la urgencia, pero mañana vamos a grabar, te voy a enviar el guión y nos vemos a las 5 de la mañana en la Condesa, en una colonia. Ok. Yo agarré, leí el guión, pero no decía nada, o sea, narco, nada, decía la escena, me la estudié en el camino todo, llegué, no podíamos salir, no podíamos sacar fotos, no podíamos hablar con nadie, yo decía, verga, ¿qué es esto? Y un compañero agarre me dice, estamos en Narcos la segunda temporada, no me jodas. Claro. No me jodas, así me quedé, así que cumplí con un sueño, y fue increíble haber trabajado con Andrés Weiss, que es el director colombiano. La verdad aprendí muchísimo de él, así que, pero bueno, una experiencia increíble. Claro. Nico, vos tenés experiencia obviamente en televisión acá argentina y en México. ¿Qué diferencias notás? Sí. Las superproducciones de allá y de acá de Argentina. ¿Qué nos falta? Porque y acá hay ¿qué nos falta a nosotros o qué tienen dinero. Ellos que no tenemos nosotros? Hay varios factores. Primero es el consumo que hay en este país, que son más de 123, 24 millones de habitantes. Ya, ahí tienes un número mucho más elevado en consumo. Segundo, se vende mucho lo que se ve en Estados Unidos en Telemundo y Univision. Hay una gran competencia que es con Televisa y TV Azteca aquí. Claro. Para el público latino. El latino quiere seguir viendo cosas latinas, no le gusta lo gringo. Entonces hay muchas producciones y se pusieron de moda las series de Narcos después de que salió El Patrón del Mal, El Cartel de los Sapos. Aquí en México empezaron a agarrar una serie que fue El Señor de los Cielos, que grabé yo a principios de año, dos capítulos de la última temporada, y estuvieron 7 años con eso. Entonces, paralelamente van sacando muchas producciones. Hay dinero, hay mucho claro. Dinero para producir. Sí, empresas sí, sí. Que ponen mucho porque venden mucho, porque venden a mucho volumen latino. En Argentina es un público muy, muy argentino el que consume. Claro, sí, acá. Y falta dinero, nada más. Sí. No, en realidad acá series. Hay grandes ideas. Claro, acá series, o una tira o algo interesante, no hay. Ahora Canal 13 tiene una o dos, tendrá, o Telefe, pero no tenés grandes producciones. Sí. De series largas, porque allá encima los capítulos son bastante largos. Y ahora se acostumbraron a lo que se llama teleserie, son 80 capítulos. 80 capítulos, claro. Entonces tienes, por ejemplo, una serie que va a salir ahora el 4 de abril, donde también trabaja un amigo, con Sebastián Rulli, que es Miquel Laco, en El Dragón. Sí. Donde Sebastián Rulli es el protagónico, y bueno, Miquel tiene el personaje de Gary Montaner, un agente del FBI, si mal no recuerdo. Y en la primera temporada estuvo en los 10 primeros lugares. Entonces hay muchas series ahora, teleseries, que se están haciendo. Se perdió el formato de telenovela, donde hay un galán y hay dos mujeres que se pelean por su amor. Se perdió de hace un par de años. Entonces ahora el público ve todo este tipo de series. Claro, claro. Y Nico, hay muchas. Telemundo tiene 6-7 series, fácil. ¿Ya salieron, Nico, esas o no? ¿O van a salir? Y algunas sí. Algunas van a salir, otras ya salieron. Yo estuve en la primera temporada de Menudo también, ahí en un par de capítulos, en los primeros 6 capítulos, y todavía no salió, y eso va a salir por Amazon Prime. Ah, mira. No sabemos si va a salir también, no sé. Sí, hay veces que pasa eso. Grabas, pero no sabes bien en qué momento va a salir o si sale. Claro. Nico, y con la experiencia que estuviste acá haciendo un poco de teatro, y también hiciste teatro en México... Sí. Acá hemos tenido juntos una anécdota que te he llevado a Los Árboles Mueren de Pie. Nos hemos ido hasta, no sé, más o menos como me fui Moreno, con el auto. Desde Quilmes hasta México Moreno. Con el auto, más o menos. A Moreno, mirá Nikito, la sí, tiene clara. Sí, ahora te conoce acá. Pero contá un poco de esa anécdota a los lugares donde fuiste, porque todos piensan que ser actor es actuar en la calle Corrientes o filmar en Canal 13, y no es tan así. Un actor viene de abajo y te ha tocado estas cosas que decís, wow, contale un poco a los oyentes. Mira, me tocó una hasta más difícil que esa. Esa fue, nosotros, no sé, yo te hablo por mí. Mi compromiso es absoluto con un proyecto. ya paguen lo que paguen, es voy porque me gusta el desafío y asumo la responsabilidad del primer día. Voy a todos los ensayos, llego, me estudio, me regreso, experimento. Cuando nos dieron la fecha hasta allá y que no nos iban a pagar viático y nada, o sea, solamente lo de la función, y sí, por un lado dije, no voy, es Moreno, o sea, como que casi me sale de ahí de la vuelta lo que voy a ganar. Te tenías que alquilar algo en Moreno, sí, ¿no? Te tenías que quedar ahí a dormir en Moreno. Más o menos. Sí, tenía que regresar hasta el día siguiente en la tarde. Entonces dije, no, pero no puedo abandonar a mis compañeros, la verdad. No se hace eso, man. No se hace. No puedo, no voy a dormir tranquilo, no puedo. Y agarré y le pedí a mi buen Marian si me podía hacer el paro de llevarme. Y no, la verdad, de 10. ¿Qué viaje fue? Sí, aparte, sí, larguísimo, todo, sí. No, sí, hizo larguísimo. Sí, olvidate. No, aparte del lugar, te digo, un galpón, techo de chapa, la gente no combinaba el pantalón con el pantalón. No, aparte, en el medio... O sea, no, era Moreno, ni que era Moreno. No, pero aparte... Decinos. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sí. Lo que te iba a decir es que en plena función la gente se levantaba... Sí. Sonaba el teléfono y hablando en el medio de la sala con la obra. No. O sea, decís, es muy bizarro lo que está pasando, pero bueno, pasa. Y bueno. Nico, ¿estás ahí? Sí, pasa. Sí, pasa. No, pasa, es así, pero... Sí, pues, también una vez, acá en México me tocó grabar un cortometraje en la madrugada en un lugar que se llama La Jusco. La Jusco en la mañana, es un frío... Hace un frío así tremendo. Y no, igual sigue siendo... En playera. Cusco es. Cusco, sí. ¿Sigue siendo como desierto todavía en México? No, es el... No, el Ajusco. El Ajusco es el cerro. Ah, entendí. Claro, el cerro, sí. Aquí dentro de la misma ciudad. Pero me ha tocado, entonces tienes que como que lidiar con eso y decir... Puta madre, qué frío a esta hora. Ay, encima por lo que me están pagando la puta madre. Pero después te dicen 3, 2. Y bueno, pero eso acumula. Eso acumula experiencia, Nikito, y está bueno. O sea, son cosas vividas que uno claro. No se olvida más. Las tenés que pasar o pasas. Esto es parte de una regla de juego y las aceptás. Exactamente. Las aceptás, así. Nico, vos te conocés y sabés lo que vas actuando. ¿Qué tenés que corregir? ¿Qué es lo que viene que tenés que corregir a nivel actoral? Mira, no, yo no sé si corregir, sino seguir aprendiendo. Aprender. Yo sigo aprendiendo, yo todo el tiempo, pruebo, experimento, veo, grabo, me dan dudas, le muestro a mi primo, que también vive aquí en México, es actor, a Micael, a mi amigo, te consulto a un colega, gente que no tiene nada que ver. Entonces, voy viendo, voy estudiando, tomo cursos, hago seminarios, y permito jugar con mi look, la caracterización y todo. Entonces, lo que quiero es seguir aprendiendo. Vi hace poquito la película Los Dos Papas, con Jonathan Pryce y Anthony Hopkins, y quedé así como diciendo, no, lo que me transmitieron estos dos grandísimos actores fue, wow, la segunda temporada de Narcos México, más allá de que yo aparezco en un capítulo, pero es poesía pura a nivel de fotografía, de sonido, es dirección absoluta. Ahí está la mano del actor, entonces, del director, digo. Y grandísimos actores, ¿no? Pero el director estuvo, entonces yo quiero seguir aprendiendo. Quiero que grandes directores me dirijan, quiero que me corrijan, que me enseñen. Hay algunos que te dejan solo, que dicen, no, está bien, así. Tú dices, pero, o sea, sí, en serio. No, sí, está bien. Y hay otros que están ahí atrás tuyo y hay otros que son intermedios. Les quiero seguir aprendiendo, porque es un camino divino. Bueno, buenísimo. Sí, la verdad, yo, Nico, estoy viendo Narcos, voy por la temporada 1. Ahora creo que te voy a ver en la segunda, ¿no? está terrible. Segunda, y lo que actúan los dos, o sea, Félix y Neto, increíble. No, son... Bueno, en la segunda temporada te vas a quedar así como diciendo, no, la vas a disfrutar más. hay una obsesión del director trabajando el guión de una manera, el diálogo está pensado y la reacción es natural. Sí, sí, eso son... que te encuentras en la segunda temporada. Y en la primera tienes unos actores que me saco, me quito el sombrero. Yo todavía no tuve la posibilidad de trabajar con Joaquín Cosío, que es Don Neto. No lo he tenido, todavía no me lo puse, pero sí me he cruzado con Raúl Méndez, que está en Matando Cabos también. Claro. Sí, te digo, he tenido oportunidad de trabajar con Diego Luna, de conocer a Gael García, pero a él no, y lo admiro mucho, admiro que transmite. Pero la segunda temporada, aunque él aparece en un solo capítulo, un fragmento, sí, dices, wow, la tercera y la cuarta temporada van a ser, porque cierran esto y arrancan con el Chapo Guzmán. Y claro, cierran el Chapo, con el Chapo Guzmán. Sí, el Chapo Guzmán. Igual cierran una... ahí, entonces... Sí. ¿Eh? Decime. Me estabas contando lo del Chapo. Que se vienen las dos últimas temporadas con wow. Si la segunda aumentó el 40% de público con respecto a la primera temporada, y cada capítulo costó 7 millones de dólares. O sea, se gastaron 70 millones de dólares en los 10 capítulos solo de la segunda temporada. Claro, porque terrible. 7 millones de dólares. No, te digo que es una serie increíble y que se nota la calidad y que se nota que hay un buen director, que hay buenos actores, así que, o sea, me imagino que debe salir esa plata. Aparte, los lugares, es increíble, hay de todo para ver y cada cosa te va como cada capítulo te va sorprendiendo más. Al principio, yo te voy a ser sincero, como que me parecía que me molestaba un poco que aparecían los de la DEA, los yanquis, los de Estados Unidos, y como que te, sí, el diálogo, por ejemplo, va acá, la vemos en Argentina y se ve como el diálogo que tenías que ir leyéndolo. Y a veces eso me molestaba, pero después, una vez que se desenlazó, ya no me molestaba leer en inglés, en chino, leía en cualquier idioma, porque era tanto como te atrapaba que estaba bárbaro. Bueno, igual a mí me gusta el inglés, hablo un poco, o sea, sí, tuve oportunidad de vivir allá también, Estados Unidos, entonces a mí como que hay veces que me pierdo, no leo y le presto atención, porque como que voy entendiendo más. Pero a mí me encantó desde la primera temporada, con Wagner Moura, que hace Pablo Escobar. Aunque tuvo muchos nos, aunque la gente lo criticó porque un brasilero, dice un colombiano, dije, bueno, no lo voy a tomar como algo biográfico, lo tomo como algo para disfrutar. Y Wagner Moura hizo la película Elite, Tropas de Elite, brasilera, creo que es en el 2005, muy buena. Sí, muy buena. Muy buena. Sí, acá se vio mucho Elite, sí. Claro. Nico, café de por medio, con un actor o un referente. Dímelo. Tuyo. Te tenés que tomar un café. ¿Con quién te lo tomás? Joaquín Cosío. Joaquín Cosío, muy bien. Con el señor Joaquín Cosío. Contanos quién es. Porque él... Joaquín Cosío es un gran actor. Mirá, casi te voy a hacer de Wikipedia. Pero Joaquín Cosío... En su familia, si mal no recuerdo, eran 11 hermanos, fallecieron algunos de ellos, viene de un pueblo del norte, no recuerdo si era Sinaloa, Sonora, Sinaloa, pero una parte más de adentro, y él de grande decide actuar. De chico ha ayudado a la familia, no tenía quizás la actuación en su mente. Cuando viene a la Ciudad de México, se encuentra con una profesión increíble en la cual él se podía expresar, y la película que lo lanzó a la fama fue Matando Cabos en el año 2004, con también Raúl Méndez, Rocío Verdejo, Christoph, Tony Dalton, una película de un humor negro e irónico sobre la cultura mexicana que está increíble. Es de culto esa película, si la pueden ver, véanla, porque aparte de un amigo actúa en la segunda parte, y yo lo veo en un papel que le dicen Mascarita, ¿no? Que era un luchador de lucha libre, como Martín Carabajal en Argentina. Sí, de catch. Y, exacto. Y hay una parte, en la parte final de esa película, tiene un monólogo donde le hace entender a un güey por qué no lo tiene que matar y lo que le va a pasar si lo meten preso. De 3-4 minutos yo me quedé como diciendo, no, wow, No. Y lo vi en otras películas, Cerca del Infierno, en la segunda de James Bond con Daniel Craig, que hizo de un presidente militar boliviano. Unas actuaciones increíbles. Y dije, yo necesito sentarme, trabajar, aprender de ese señor también. Claro, tendrías un montón de preguntas para preguntarle, ¿no? O sea, tendrías un montón de diálogos. Le haría la primera y comenzaría así. ¿Cómo haces? Explícame cómo haces. Nada más, ya. Y que sea su monólogo. Sí. Buenas noches, Nico. Luis es mi nombre. Yo acá participo en el programa. ¿Qué tal? Participo en el programa. Yo doy clases bien, arriba de un tren imaginario. Y te quería preguntar algo con respecto a eso. ¿Qué cosas valiosas podrías transmitirle vos a un flaco, una flaca de acá de provincia de Buenos Aires que se quiere iniciar en el arte, ¿no?, de la actuación? ¿Qué cosas valiosas vos podés transmitirles? Una, que esté dispuesto a pasar por las tormentas que sufrimos todos los actores, que te menosprecien, que el director se ponga mala onda contigo, que te paguen poco, que no te paguen, que tarden mucho en pagarte. Tener algo paralelo para generar dinero, porque necesitas cubrir necesidades básicas y tienes que vivir. No importa lo que quieras hacer, en qué quieras gastar. Tienes que tener un trabajo paralelo, porque hoy por hoy la realidad en Argentina, el círculo es muy chico, está muy difícil destacarse. Hay muchísima competencia, muchísima. Entonces, trabaja, ahorra, vive, págate ahorrando, te puedes pagar producciones sola, porque al día de hoy, no sé, alquilas una cámara con un camarógrafo, un sonidista, una jornada, tienes 8 horas, claro. Y un asistente de dirección, y un director. Y listo, y tú te armas el guión y a grabar. Entonces puedes satisfacer esa necesidad por ahí. Y eso lo puedes presentar en cualquier festival, siempre hay muchísimos. Disfrútalo, porque es una carrera hermosa. Experimenta y deje que la magia pase. Muy bien, muchas gracias. La magia es una palabra que nosotros usamos en la tercera temporada de mi amigo Guille Fox. Te cuento, Nikito. Mira. Así que en todos lados hay magia. Sí, siempre. Bueno, tú pon la magia, pero haz algo paralelo para que te dé de comer y de vivir bien. Y que no te frustres porque te van a rechazar más veces de las que te vas a quedar. Totalmente, así que es así. Ve siempre con eso. Además, es una regla, pero bueno, hay que pagar el precio. Y sí, siempre hay que... Mirá, yo soy músico. Y bueno, hay que pagar derechos de piso, tenés que hacer audiciones, tenés que estar preparado, tenés un largo camino también en lo que hago yo, que es música, y bueno, sí. Cuesta llegar, pero todo lo que podés hacer, que si es lo que te gusta, está bien, así que eso está bueno. Y te quiero hacer una preguntita Sí, decime. Ah, no, y una cosita más. Hay 20 factores o más que son los que se toman en cuenta para que tú quedes en un papel. Ya no tiene que ver con tu grandísimo acting. Tiene que ver con otro. Si le conviene al director, si el director tiene un amigo, el productor, se le imponen muchísimos factores. Entonces, no te desalientes, porque muchas veces no es tu acto lo que falla. Claro. El sistema es complicado y tienes que dejar que fluya. Nada más. Entonces, no te desalientes cuando te digan que no. Mejora siempre, pero no te desalientes. Claro, eso es verdad. Y sí, yo creo que en la música también nos pasa eso. Y bueno, cada profesión tendrá sus cosas, ¿no? Te quiero hacer una preguntita que es muy personal también. Porque bueno, yo también tengo sensaciones cuando salgo después. Salgo a hacer un show, ¿no?, con la banda. Y me imagino que vos también. Y bueno, la pregunta es, vos sos un tipo que hiciste... Un actor que hiciste teatro, cortometrajes, hiciste series. O sea, ¿qué sensación sentís antes de salir a una escena, pero en el teatro? O sea, viste que tenés la gente ahí cerquita. ¿Qué sensación tenés antes de salir a escena? todas las veces me da siempre la misma sensación y es: estoy cagado en las patas. Como yo. Estoy cagado en las patas. Exacto, estoy cagado en las patas. Ese es un gran síntoma, porque es la adrenalina que necesitas para poner todo y no pensar en que te vas a equivocar, sino solamente enfocarte en dar lo mejor. Disfruta cada función. A mí me pasó que una vez me tuve que ir hasta San Martín, pero tenía yo 39 de fiebre. No 38, tenía 39 de fiebre. Volaba. No podía cancelar. Era para Los Árboles Mueren de Pie. Invierno. Y me tuve que ir en tren. Fue casi como una hora en tren. Lo que sufrí el frío de ida, con temperatura, di la función. Cuando salgo, uno de público lo escucho que dice: hay que matarlo, porque yo hacía de un delincuente. Lo escucho así, y por dentro fue como que bien. O sea, estuvo bien el papel, claro, estuvo bien. Con 39 de fiebre y todo, el papel salió espectacular. Exacto, no, sí, pero temblaba, sudaba. Dos veces me pasó eso en mi vida, tremendo, porque decidí hacer dos obras al mismo tiempo. Y ahí fue como dije, solamente doy lo mejor. O sea, no me puedo pensar en que estoy afiebrado. Tengo que poner a pensar en mis líneas. Claro. Y dejar lo máximo que puedo salir mi emoción. Si voy a mermar, ¿no? Pero entonces fue como, no me bloqueo, lo manipulo para usarlo a favor. Claro, genial. Bueno, y te hago una última que también está buena y por ahí estaría bueno que vos nos des tu opinión. ¿Qué diferencias hay entre la tele y el teatro, ¿no? También con esto del teatro seguimos como que no es lo mismo por ahí una serie en la tele que el teatro, ¿no? ¿Qué diferencias nos podés dar con eso? Con esa cuestión. En el teatro no le puedes mentir a la gente porque no hay un corte. Es así. Claro. Es así. Tuve grandes charlas con Gerardo Romano cuando estaba viviendo yo en Buenos Aires. Lo fui a ver con la obra Un judío común y corriente. Es un monólogo, una locura de una hora y media que te quedas pasmado. En la tele te permite jugar con la equivocación, te puedes equivocar, puedes salir y decir, improvisás, puedes improvisar. Hay un corte y se edita. En teatro, no. A mí me gustan las dos cosas, pero la adrenalina te genera la gente que está, el público que tienes enfrente, es increíble. Claro, esa cuarta pared, los veo y no los veo. O sea, nunca los miro a los ojos, pero sé que están ahí. Y eso es increíble, es decir, sé que están ahí, sí. Claro, no, sí, aparte. ¿Nervioso? Sí. Aparte recibís como el calor, ¿no? Como que estás más ahí a flor de piel con todo el público. Sí, sabes que te están viendo y que pagaron una entrada para ver lo que tú estás haciendo. Eso es increíble. Pagaron una entrada por ir a verte a ti. Bueno, muchas gracias, Nikito. Para mí es un orgullo. Claro, y no, sí, nada, sí, totalmente. Gracias por la comunicación, por la buena onda, por los buenos consejos que nos dejaste a todos. Uh-huh. Y te dejo con Marian. Ah. Ahí está Marian con la sección del el profe, mirá. Así que a tu amigo está ahí latente. ¿Qué es lo que se viene ahora? ¿Qué proyecto tenés ahora? Hace un ratito me dieron la noticia de que quedé en un cortometraje, que lo grabo el viernes en la noche. Me llegó el guión hace unos minutos, así que todavía no lo leí. Pero bueno, vamos a hacer un cortito ahí, esperando que se reactiven las producciones porque se frenaron debido a esta situación. Calculo que en mediados de abril ya vamos a comenzar y bueno, esperando contestaciones de castings y volviendo al ruedo. Así que ahí vamos a presentar en mayo un corto para el Festival de Edimburgo en Escocia en enero próximo. Va a competir allá, así que vamos a meternos también por ese lado, a ver qué sucede. Ok. Bueno, Nikito, te agradecemos por el tiempo de vuelta. Gracias por la comunicación. La verdad, estamos muy contentos. Sos un gran actor y ya un gran amigo de Inadaptados, así que desde acá te damos todas las bendiciones, que tus proyectos crezcan. Y bueno, cada tanto nos podemos mantener hablando, así nos vas contando cositas tuyas. Dale, muchas gracias y bueno, este aplauso. Dale. Y este cariño que te brindamos es para vos. Bravo, bravo. Vamos, Nikito. Gracias. Y a ver cuando venís a Argentina, así te esperamos acá en el piso de Inadaptados. Vale. Todavía no, porque estamos cerrando proyectos, pero bueno, veremos más adelante qué nos espera el destino. Y no sé quién dice que en un periodo no muy lejano nos estoy saludando. Bueno, dale, buenísimo, Nikito. Luis se va a despedir de vos, Nico. Sí, Nico, muchas gracias por tus reflexiones. Y bueno, se nota que lo tuyo también tiene una base sólida ética que debe ser también de parte de tu entorno familiar. Muy agradecido por tus palabras. Ah, bueno, gracias. Mi madre que me mire, mi hermana que me miran desde el cielo, si me manda una cagada, ¿sabes qué? Me mandan un rayito. Así, un par de minutos. Te van a mandar un arco. Te van a mandar un arco, Nico. No, un par de balazos cerca. No quiero ni jugar con eso. Así que bueno, gracias. Gracias por eso. Fue el trabajo que hicieron mis padres y mi familia. Y es ser auténtico, tener valores, respetar unos principios. Y confiar en ti, tener fe. Así va a ser mi vida. Bueno, amigo, un abrazo grande. Saludo a Leida. Y nos estamos viendo en julio en México. Voy a ir para allá. Vale, me parece perfecto. Aquí te voy a recibir. No vamos a decir nada de lo que voy a grabar todavía. No. Pero te voy a recibir una botellita de mezcal. Ahí está. Un abrazo grande. Gracias. Otro. Gracias por el tiempo, María. Felicidades por el trabajo. Chau. Bueno, quédate ahí que después de la tanda oficial seguimos con más Inadaptados. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. Hey, ¿qué esperas para asegurar tu auto? Ah, ¿no sabés dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, consultores de seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Hola, gente linda. Así nos identificamos como Hashtag Sebaida Producciones. Te ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-apurafiesta.com. En Instagram, @sebaila.apurafiesta. En Facebook, Sebaila Apurafiesta. Contrataciones al 11-21-57-4689. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Una elefantita Kimbi se usaba. ¿Y así? Tu mami la cuidaba. Como veía que la protegía, se la recomendó a tu elefanta. Nuevos pañales y toallitas húmedas para bebés, Kimbis. La protección que necesitas al menor precio. Recomendalos. Kimbis. Encontralos en los autoservicios y pañaleras de tu barrio. Neoquim. Químicos industriales. Ventas por mayor y menor. Cloro. Detergente concentrado. Jabones baja espuma. Suavizante. Desengrasantes de todo tipo. Cosmética automotor. Ceras, esencias desodorantes, aceites esenciales, jabón en polvo, productos para piscinas, perfuminas, productos capilares, aromatizantes, envases, accesorios para limpieza, escobillones, escobas, línea textil, productos plásticos, precios especiales para revendedores, asesoramiento personalizado, entrega por mayor sin cargo. Dirección Casa Central, Avenida Calchaquí 276, entre calle 2 y 3, Berazategui. Sucursal Quilmes, Avenida 12 de Octubre 4302, esquina calle 392, Quilmes Oeste. Teléfono 4275-7199. WhatsApp 1168-60-1992. Neoquim Químicos Industriales. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goblin, librería escolar, fotocopias, mercería, Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste, teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estás escuchando Inadaptados por Box 102.9 con la conducción de Seba Maceira. Muy bien, bueno, pasaron 14 minutos de la segunda hora del programa, del tercer programa de Inadaptados. Y bueno, dale, queremos escuchar tu voz. ¿A dónde podemos mandar el audio para que nosotros te escuchemos? Al 11-6400-7047. Acordate también que está el sorteo, ¿sí? Que el sorteo te vas a ganar un tarjetero y tenés que poner me gusta en la foto del Instagram y o dejar un comentario, ¿sí? Marian, pasanos nuestras redes. ¿Cuáles son? Así la gente juega. Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo en Instagram. Ya, dale, sumate que hay poquitos hoy. ¿Qué pasa? Y hay, ¿están todos comiendo o no sé qué está pasando? O por ahí están haciendo algo creativo como nuestra consigna. Hay algunos que se están portando mal. Que ¿también? Se están pasando re bien. Y nosotros acá haciendo el programa. Así sí. Lo va, ¿eh? No sé, yo también podemos agregar a la gente que nos mande un audio. Nos manda un audio. Contando, ¿sí? Al 11-6-400-70-47, qué cosas creativas estás haciendo en esta cuarentena. Que sean creativas, no que sean, estoy leyendo un libro, mirando una serie, no. Algo creativo que no hayamos visto. ¿Viste en los chats que te llegan cosas? Que la claro, gente hace sí, tantas sí. cosas. Bueno, esos que se pusieron a gritar de balcón en balcón. ¿No lo viste? Ah, sí, sí. Ah, no. Bueno, eso es algo creativo, algo. Bueno, comunícate con nosotros, dale. 11-6-470-47. Pero se pudrió todo con los que gritaban en el balcón, ¿o no? Sí, se pudrió, pero bueno. Estuvo bueno. ¿Por qué se pudrió? Esperá que tenemos algunos mensajitos, a ver dale. De estos Facebook. Chicos creativos. A ver, déjame. Acá, mirá, Luisito. ¿Qué cosas creativas hago en casa estando en cuarentena? Escribo algunos cuentos, arreglo o trato de arreglar aparatos electrónicos, ¿sí? Que están apilados, dice. Y bueno, usa los tutoriales. Y está aprendiendo teclado. Sí. ¡No! ¡Se va a hacer músico! Tengo un teclado de eso sí cuatro es octavas. Con el Casio de cuatro octavas y voy por el cumpleaños feliz. Sí. ¿Y cómo viene el cumpleaños feliz? ¿Está bien o no? Con una sola tecla, digamos, y una sola mano. Ah, tenés todos los otros dedos mochos, ¿no? Mirá que se usan los 10, ¿eh? Pero tengo que, la otra hemisferio cerebral lo tengo que entrenar. Qué grande. Bueno, también tenemos a José Luis Burgos Magariños, que nos dice, volví a la albañilería, ¡ja! Hice la entrada del auto, escribo cartillas, sí. Y envío a mis alumnos. Corta el césped y arregla el fondo. Un abrazo para José Luis ahí, Magariños, que es un gran amigo de la Casa Inadaptados. A full con la casa. A full con la casa, Josecito. También tenemos a Mónica Marcela Garay, sí, a Moni Garay, que dice, jaja, se ríe. La creatividad no se toma, dice. ¿No? La creatividad no se toma, dice. Guarda. La cuarentena sí, dice. Guarda. Está con todo. Perdón. Alcohol en gel, tirar alcohol en gel. Es que hacete una gárgara con el alcohol. Les cuento algo, Luis trajo unas empanaditas que están súper buenas y se me fue la tanda oficial. Y tuve que entrar muy rápido, ¿viste? Y no me pude tomar ni un mate y tengo como tipo ahí un spray. Sí, ya tengo algo ahí atravesado que es de la empanadita. Tenemos uno más. Mirá, te voy a leer uno más. Betty López, muy bueno para compartir y reírse un poco, que es mejor, que es el mejor remedio. O sea, acá está hablando de nuestro programa, así que Betty, te mandamos un gran abrazo y gracias por estar ahí. Bueno, chicos, gracias a todos los que se comunican en este miércoles 25, ¿sí? De Inadaptados, cuarta temporada, tercer programa, ¿sí? Así que ahora quédate ahí porque nos vamos a ir subiendo. ¿A dónde? A la locomotora. Operador, a ver, ¿está ahí el trencito? Arriba. Ahí viene, ¿llevas el mate? Ya llevo todo, está todo. Ya lo vamos a dar todo. No lleves el veneno ese que tenés en la botellita de plástico, ¿eh? Sí. Micaela, ¿no está? Mica, no sé dónde se va a subir. Va con ausente si no trae el certificado. La mochila está ahí. Está la mochila en lugar de... Todavía sigue siendo una mochila. Mica, subí. Ah, no tiene patas, es una mochila. Bueno. Esa propaganda. Bueno, concentración, muchachos. Ahí agarró velocidad. Ahí está. Ahí viene la musicola, mirá, el estéreo de abajo. Pasamos el paso a nivel y vamos. Bueno. Ahí apareció el huevero. Bueno, buenas noches, inadaptados alumnos y oyentes. Hoy vamos a reflexionar, los invito a reflexionar sobre los posibles efectos de la cuarentena, de estar un tiempo prolongado en tu hogar, ¿no? Lo que voy a mencionarles ahora es un recorrido que estuve pensando históricamente. Por ejemplo, a lo largo de la historia, por ejemplo, el encierro y la muerte, el encierro y el destierro, el encierro y la tortura, el encierro de los locos, de los leprosos, de los delincuentes, de los deficientes y discapacitados, generalmente han sido recetas que se utilizaron en diferentes momentos históricos en las diferentes sociedades para separar, imponer, castigar o legalizar cierto orden, ¿no? Si nos vamos más a la actualidad, también hay ciertos cuarentenas tecnológicas. Por ejemplo, los astronautas, ¿no? Que viven en lugares prolongados. Sí, igual yo no soy astronauta y tengo una cuarentena... Viví en la luna. ¿No? Bastante astronáutica, te diría, porque estoy todo el día con el celular porque o metido en la máquina. ¿Sabés lo que estar en una aeronave, una nave espacial, en el medio de... Bueno, ahí... No, tengo unos amigos que dicen, ¿sabes lo que se está con mi mujer todo el día? Claro, ¿no? Sí, sí, totalmente. En Facebook está hay horrible. Muchos de esos. Bueno, igual hoy no sé, por ahí me voy a desviar un poquito del tema, pero habíamos hablado de la semana pasada de las parejas que alguien había dicho que eran más las que se separaban ahora. Sí. Yo dije, en ¿algo? China. Claro. No, pero las de China no, las de acá también, digamos. Sí, sí, sí. O sea, hay muchas parejas que ya no se bancan más, chicos. No, que se dan cuenta que no pueden convivir juntas. Sí, totalmente. Y otro síntoma tecnológico es el síndrome Hikikomori. ¿Lo escucharon? Hikikomori. En el 2000. Es un síndrome de aislamiento social que puede ser de autorreclusión, donde las personas viven encerradas, pero en su pieza, en su habitación. Ah, la mía. Por eso, hay un caso de Bernal que estuvo 20 años encerrado, un muchacho. También ahí uno puede tener una fobia social que no le permite salir de la habitación, pero esto tiene que ver mucho con la dependencia tecnológica. No, es otra. Después yo voy por el día 15. O sea, bueno, ya te, después casi lo alcanzo. Tenemos otra cosa para ponernos en esa piel, ¿no? Hay cuarentena o encierros, que después lo vamos a separar las palabras, ¿no? Pero por catástrofes naturales. ¿Se acuerdan de los mineros chilenos? Sí. 70, sí. 75 días sí. encerrados. O el caso de los rugby uruguayos que quedaron en los Andes. Sí. También soportar en dentro de un avión las inclemencias. Algunos náufragos, como la película de Tom Hanks, ¿no? Sí. Que ahí se muestra bien el tema de cómo va avanzando la soledad y lo que tiene que fabricarse la persona como para sentirse acompañado. Esa pelotita, la Wilson, ¿no? La Wilson, sí. Bueno, acá sí, vamos a separar encierro, que puede ser voluntario o involuntario, de la palabra cuarentena. ¿Saben de dónde viene la palabra cuarentena? Sí, creo que la escuché el otro día. En realidad la cuarentena serían 40 días. 40 giorni, claro. En italiano, que era lo que se suponía en la Edad Media que podía durar el pasar la peste bubónica. Esa claro, peste. Esta que estamos cumpliendo nosotros ahora en este momento sería la quincena, digamos, pero sí, no se llamaría como cuarentena. Se impuso esa palabra, pero bueno, nace de ese origen, de en la Edad Media, porque en 40 días vos sabías si podías sobrevivir o no a la peste negra, que era la peste que transmitía la pulga de las ratas. Bueno, Pero las cuarentenas nosotros las podemos definir por esto, porque son medidas sanitarias para evitar la propagación y el contagio masivo de una enfermedad, ¿no? O sea, claro. Es algo que nos hace bien a todos, por eso no son vacaciones pagas, alumno Maceira. No significa esto que uno es cualquier cosa. Son medidas sanitarias extremas. Claro, pero la gente, en realidad, lo que está pasando, la gente no entiende. No, la gente no está entendiendo, chicos. Hoy no sé cuántos detenidos. O sea, creo que los argentinos... está bueno que haya pasado esto. Para que se den cuenta, no los muertos, ¿no? Pero para que se den cuenta... Sí. Lo que somos muy transgresores, porque quizás todo el sistema es transgresor, ¿no? Claro, pero le va a servir un poco más a los argentinos, nos va a servir para darnos cuenta que no somos los más vivos del mundo. Exacto. Y que tenemos que aprender mucho. Bueno, ¿qué nos dice la Asociación Americana de Psicología? Que bueno, que estar en un contexto de cuarentena, por más que tenga recursos, estimulación, limitados, ¿no?, despierta la ansiedad, el miedo, la depresión, el aburrimiento, la ira, la frustración y la irritabilidad de los individuos. O sea, palabrita esa. Casi todas las emociones negativas se gatillan con estas situaciones. Depende de cada personalidad. Hay personas que son más tienen más tendencia a desarrollar algún tipo de estas patología. Más o menos. En la Organización Mundial de la Salud dice que bueno, que también el no poder divertirse, no poder salir, en el caso de los adolescentes, de la gente que tiene una vida social muy, muy desarrollada, también genera estas mismas consecuencias, y hay como un sufrimiento psíquico, uno sufre. Vos no te sí, ¿qué que te parece? Sí, no, por extrañás. Eso tío, estoy desorientado. O sea, nosotros, encima Argentina es como un país muy que se abraza, que está en contacto todo el tiempo, claro. que salen a comer, que es miércoles y está el corte de semana con inadaptados y una comida con amigos. Claro. O sea, tenés un montón de actividades que nosotros hacemos, el fulbito, la esquina del barrio. Sí, y bueno, esas cosas no están y las necesitás. Sí. Bueno, vamos a darle algunos tips para combatir esto. Bueno, primero, lo primero y principal, que yo lo escucho porque escucho a los vecinos, ¿no? Ante todo este panorama, lo primero que hay que proteger son los niños, ¿no? O sea, evitar comentarios agresivos, despectivos, comentarios con respecto a noticias negativas que ellos pudieran escuchar y no comprender, ¿no? O sea, generar un colchón protector, y cuando la conversación requiere un lenguaje adulto y hablar entre adultos, evitar que ellos escuchen este tipo de cosas, porque si no, se los carga de ansiedades y que no pueden tramitar, ¿no? Claro. Bueno, lo segundo es el consumo de noticias. Cuidado. Sí, igual yo creo que en el punto ese, tanto a los mayores también, Luis, porque, por ejemplo, hay mucha gente que es mucho más joven y está con los papás en la casa. También. Entonces hay que tener mucha más paciencia, ¿no? Claro, si le sirve. Y que también murió, en la pareja, porque que murió, si no hay muchas... tal persona en tal lado. Y aparte que los padres, por ejemplo, mi papá mira mucho el noticiero y bueno, también un poco hay que tener más paciencia de lo común. Claro, el segundo, consejo es limitar el consumo de noticias. No estar mirando porque te bombardean, claro, cambias sí, los canales. Y generalmente buscar las noticias de fuentes confiables, ¿no? Esos audios que te mandan por WhatsApp, que por ahí te pintan un apocalipsis. Lo tercero, que acá te voy a ayudar, Sebastián, esto de diseñar rutinas diarias. O sea, tenés que hacer actividades diarias regulares. Yo las hago, pero como decíamos con Marian, llega un momento que no tenemos nada que hacer. Claro, no sabes qué inventar. Yo, chicos, o sea, no sé, la cuarentena empezó ahora obligatoria, pero yo hace 10 días que estoy adentro. Ya desde el lunes, antes de que el presidente hable, o sea, hace como 3 semanas, como 10 días que estoy adentro, no hace 7. O sea, hace 10 días. Está bien, pero... O sea, no sé más qué hacer. O sea, ya limpié todo, ya tengo todo ordenado, ya entré en esto que dije hoy al principio. Estoy desorientado. Yo... De cajita de curita, 5 pesos. Pará, este vendedor que viene acá. Estamos hablando serio. Yo lo que les recomiendo esto de armar una rutina, no todo el día mirando internet, no todo el día mirando televisión, sino variar las actividades. Y si no, llegás a la conclusión que es el trabajo el que te organiza la agenda. ¿Y qué pasa cuando te jubiles? ¿No? Entonces, Por ahí tenés que organizarlo antes y disfrutar un poco dentro de lo que se pueda. Yo cuando me jubile voy a vivir de farra, chicos. Voy tener contacto viajando. Virtual, digamos. O sea, esto, la tecnología nos ayuda mucho, ¿viste? A veces WhatsApp, algo gracioso que te llega en la red también ayuda. Y después, mantener un estilo de vida saludable. Acá está, dormir bien y comer bien, ¿no? Hacer ejercicios, alumno Mariano, y evitar el consumo de alcohol. No, yo, licenciado, le voy a hacer una interrupción. Sí. Facundo Manes dijo que en estos casos que a Seba le pasa, que ya no sabe qué hacer, hay que hacer cosas para que el cerebro esté activo. Uh-huh. Y hay que hacer cosas innovadoras que nunca hiciste. Por ejemplo, estudiar un idioma. Sebastián Maceira, estudia un idioma. Un instrumento. Es algo nuevo que nunca hizo. Y tiene que empezar a hacer para que el cerebro empiece a activar. Pero y no se empiece a aburrir. Online lo tengo que hacer. No, estudia. Hay un montón de métodos para estudiar. Yo no puedo ponerme a estudiar inglés, no sé hablar castellano, bueno, chicos. Hacer algo diferente. Bueno, la aplicación en inglés, el... portugués, alemán, lo que fuere. Hay un montón de cosas. Que hablo castellano y no me puedo poner solo de ninguna manera que me ponga a estudiar. Empezó a usar idioma. La mano izquierda, por ejemplo. Claro. Yo la uso la izquierda. No, pero no para eso, para lo otro. Pero... que los hombres también pueden. No tengo pelo en la izquierda. Invertí, en vez de agarrar el tenedor con una mano, agarrarlo con la otra. Claro, sí, inventar boludeces. Es un buen momento para las chicas que nos están escuchando que los hombres. Es un buen momento, don miembro. Que los hombres empiecen a lavar los platos, a lavar las cosas. Yo no tengo mujer, chicos. Porque se siente ser un ama de casa, ¿no? Hay muchas señoras y señoritas que están en casa. Bueno, es un buen momento. Lavar la rutina. Bueno, y acá estamos con lo que el alumno Mariano dijo en la otra clase, adelantándose. Es las consecuencias a largo plazo que esto trae. Primero, es común que traiga deterioros en las economías. Claro. O sea, después que salgamos de esto va a estar difícil el campo laboral. En las dinámicas locales, o sea, en el ámbito donde te moves vos, ¿cómo saludas después de esto al otro? ¿Le das un beso, un codo? Yo sabés cómo me cuelgo, tipo un koala le voy a saludar. Claro. Va a quedar, sí, este va a terminar preso como el que se fue a hacer surf a Brasil. Va a pasar un tiempo donde es no sé. Me están matando, digamos, de todos lados en el tren. ¿Dónde vamos? Y también los deterioros de las relaciones sociales. El chancho. Las relaciones sociales en el sentido de que puede resquebrajarse de alguna forma tu vínculo con los otros en esta cuarentena. El segundo, que es lo más importante, evitar los estigmas. O sea. Porque generalmente cuando pasa esto uno tiende a rechazar, bueno, son los que vinieron de afuera, no, son los chinos, no, son los inmigrantes que trajeron el virus. Y eso a veces permanece, por más que se levante la cuarentena, y genera graves problemas sociales. Lo otro es la ira y agresión de las personas hacia organismos del gobierno. Cuando esto se levante, generalmente toda esa frustración amontonada, quizás... casi desbordada, se descarga, por ejemplo, cuando el señor tiene que renovar la licencia de conducir y no la pudo renovar porque estuvo de cuarentena. Bueno, toda esa agresión, esa frustración que contuvo, es muy probable que la descarga con estas personas que tienen que ver con el gobierno o con alguna institución que va a ser un ente regulador que haya. Sí. Y la cuatro, que es la complicada, es cuando uno empieza a perder los lazos de confianza. Empezás a pensar si te están mintiendo, si realmente pasó lo que pasó, si son los muertos que hay, si el virus existe o no. También eso genera un estado de ansiedad y de patologías, ¿no? Después del aislamiento. Bueno, yo lo que le podría decir al alumno es que hay una aplicación para el celular, COVID-19, Ministerio de Salud, que la pueden descargar y ahí tienen para hacerse un test, tienen información. ¿Te puede hacer un té, un café? Sí. No, tenés que poner los datos y después te da, según tu ubicación local, dónde tenés que ir si te da positivo el test. Claro. ¿No? Y hay información oficial ahí. Bueno, voy a terminar, alumnos, diciendo una palabra de un médico filósofo de 1000 años después de Cristo. Escuchen y aprendan. Y eso, sí. Fíjense lo que decía. Él decía esto: la imaginación es la mitad de la enfermedad. Esto quiere decir que cuando pasa algo, también tenemos que dominar esta ansiedad que tenemos por pensar y repensar sobre la enfermedad. Claro. Después decía, la tranquilidad es la mitad del remedio. O sea que hay que guardar tranquilidad, pausa, no desesperarse, no hacerse la cabeza, ¿no? Y la tercera dice, la paciencia es el comienzo de la cura. Esto nos quiere decir, bueno, este señor iluminado en su tiempo, que hay cosas que solamente el tiempo va a poder sanar y reformular. Por más que estemos físicamente en cuarentena en nuestros cuerpos, no dejemos, como dijimos acá en la mesa, que también termine recluida nuestra posibilidad de imaginar, de amar, de crear y de tener esperanzas para que todo vaya un poquito mejor. Bueno, bien. O sea, bueno, sí. Bueno, impresionante. Son sabios consejos. La columna, sí, del licenciado. Siempre con la. Acuérdense, la imaginación es la mitad de la enfermedad, la tranquilidad es la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura. Claro, son todos factores que, bueno, o sea, lo tenemos que ir teniendo y los tenemos que ir aprendiendo, ¿sí? Y bueno, ahora que nos estamos quedando en casa, que sí, podemos aprender todos, paciencia, esos tips que nos da Luisito. Paciencia, ¿qué más? Paciencia, tranquilidad. Tranquilidad. Y todo, otra, todo lo que tenga que ver con eso. Y la imaginación. Y la imaginación, bueno, para hacer cosas creativas que, bueno, que hoy en la consigna nos estábamos hablando de eso, de la creatividad, que de las cosas que uno puede hacer en cuarentena. Así que bueno, también tenemos ahí el anuncio de la extensión de la cuarentena, chicos, hablando de este tema. Sí, parece que se va a extender hasta, o el pico máximo va a ser a mediados de mayo, así que esto va a ser para largo. Nada, paciencia. Mucha más paciencia, aprendan a estar con los hijos, aprendan a jugar con los hijos y nada más. Dale, y sí, porque no queda otra. Son cosas que saben, lo que pasa es que la tienen que implementar. Bueno, alumnos, para la próxima vamos a ver qué hablamos, ¿eh? Pero estamos acá al pie de la máquina locomotora. Bueno, quédate ahí que ahora estacionamos la locomotora y después seguimos con mucho más Inadaptados. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Seba Maceiras. Cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza y se termine esa cerveza, cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad te haya matado a la ciudad, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Total ya es tarde pa' volver, total ya es tarde pa' soñar. Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Muy bien, 41 minutos pasaron de las 22 horas. Chicos, todavía nos queda un montón de programas. Déjame decirte que nos falta Netflix, nos falta el Inadaptado Fest, ¿sí? Nos falta el sorteo. Nos falta el sorteo, nos falta de todo. Así que prendete a la Vox 102.9 y si no, podés también mandarnos un audio al 11-6400-7047. Y si no, también podés participar de nuestro premio, que es un tarjetero. Que toque timbre y suba. Un tarjetero a nuestras redes, al Instagram. Estamos jugando por el Instagram nada más. Que Marian me va a pasar las redes ahora y se las va a pasar a ustedes. Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo en Instagram. Muy bien, ahí jugamos. ¿Y el Facebook cómo es? El Facebook es Guille Martín Fox. Listo, ahí estamos todos chicos conectados. Y bueno, ahora vamos a tener la sección de Netflix y películas, ¿sí? Te vas a tener que... Me mira el operador y yo sí, digo... Claro, pero ¿quién llega? La pregunta es la seña como Bernardo del Zorro. O sea, esta sección era de Nico, de Mika, estamos todos... ¿Quién está en línea, por favor? Pero a ver quién está ahí. ¿Y dónde está? Hola. Cri, cri. Ah, cri, el grillo. ¿Qué hace, Guille? Volvió. Aplausos para Guille. No quisiste venir al piso, ¿eh? Qué pollerudo. No, perdón, se me escapó. ¿Cómo anda, Guille? De 10, escuchándolos. ¿Sí? ¿Y cómo vamos? Para atrás, viejo. Mala onda. Estamos acá con mate, en empanaditas, estamos escuchando buena música. No me digan eso que me voy. Y sí, ¡ay, Uber! Tendrías que haber venido, vos tenés auto, dale, no te hagas el sota. A ver si me para la cara. No puedo. Yo no tengo el permiso que ustedes tienen. No, te lo vamos a mandar. Pero lo imprimís por internet, no hay problema. Ah, sí, bueno, dale. Dale, voy a ver si lo puedo hacer. Te lo vamos a mandar. Bueno, Guillito, déjame decirte que necesitamos saber qué va a pasar en Netflix y con todo este tema del cine y más. A ver, ¿qué tenés por ahí? Mira, monito, te cuento lo que me dejó Mica, ¿sí? Se viene el tráiler de la temporada 4 de Stranger Things, Cosas Extrañas. No sé si vieron la serie ustedes. Sí, yo la vi. Está buenísima. ¿La viste? Sí, es media loca, porque la gente va... el nenito se va metiendo por todos lados, aparece en otro lado. O sea, es rara, hay que entenderla. Es muy flashera. Esa es la palabra. Sí, eso sobre todo para los que les gusta la ciencia ficción y la fantasía. A mí me gustó. Sí, muy buena. Bueno, les cuento un poquito. La sierra está así enmarcada en los 80, ¿viste? Es un pueblo ficticio de Indiana, donde vive un chico que se llama Will Becher. Will Becher, en un momento desaparece. Will, sí. Sí, Will. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Bien, hay un poquito de delay, me parece. Sí, un poquito. Bueno, y ahí empiezan a pasar un montón de cosas extrañas. Y a medida que los capítulos avanzan, te vas dando cuenta de que todo esto pasa por unos experimentos que está haciendo el gobierno ahí en la zona del pueblo ese. Hmm. ¿Sí? Sí, esta es la temporada nueva, ¿no? Estamos con la temporada nueva, ¿no? Porque también en la... No, así arrancó la serie. Su mamá, sus hermanos, el comisario del pueblo tratan de buscarlo. Es verdad, sí, y sí. Y se encuentran con un monstruo para la gente que no la vio nunca, ¿entendés? Uh-huh. Sí. Y hay una nena que se llama Eleven, que tiene capacidades telepáticas, telequinéticas, y ella va a ser el arma fundamental para atacar a este monstruo. Claro, porque eso te iba a decir. Después aparece, yo me acuerdo, la vi hace mucho, y aparece un monstruo después, que es cuando él se empieza con la amiga, que es esta chica que estamos hablando, la nena, empiezan a hacer agujeros como en la nada misma y se meten por ahí y se encuentran con este monstruo. Es como muy flashera, hay que mirarla, hay que prestarle mucha atención. Claro, hay como otra dimensión, parece. Sí. Claro, es como el lado oscuro, ¿viste? Y bueno, les aconsejamos a la gente que la mire, que aproveche esta cuarentena para ver las tres temporadas, porque ahora en abril se viene la 4. La cuarta en abril, sí. Yo me había enterado y las vi las otras tres hace mucho. Por ahí tendría que agarrar la última temporada, ahora que tenemos tiempo, de poder verla, recordarla y después enganchar la 4 ya. Claro, tal cual. Está muy buena, ¿viste? Los fanáticos se comparan mucho con esto de los 80, ¿viste? Hay mucho merchandising, hay de todo de esta serie. Sí, hay un montón de cosas. ¿Vos la viste, Luisito? ¿Cómo? Le estoy preguntando a Luis si la vio. No, la que vi, Guille, fue Freud. Vi toda la temporada. ¿Ya arrancó? Sí. Es un Freud mezclado con Sherlock Holmes. Sí. Perdón lo que digo, ¿no? Que le tiro el negocio. Pero, y con el inspector Hatcher. Pero no tiene nada que ver la biografía, pero está muy bien filmada. Es atrapante. Está... Para y los efectos, la fotografía, sí. Todo. Sí, yo la recomiendo, sí, a pesar de todo eso, ¿eh? Es una... La serie de Netflix son así, ¿viste? Sí. Bueno, sí. Hay bueno. Mucha inversión ahí. Sí, la verdad que es austríaca, me parece que es. Es muy buena, string. Muy buena. ¿Cómo se pronuncia? ¿String? ¿String? String. ¿Estrella and Cream? Estrella and Sync. ¿Vos, Marian, la viste? No, no la vi. Marian no la vio. Bueno, ahí... No, yo voy a ver Ozark. Ozark, que ahora se estrena el 29 de marzo, la tercera temporada. Muy buena también, mírenla. Sí, yo la vi y estoy esperando la tercera temporada. Muy buena. Bueno, para los que no les gustan la serie, tengo una sugerencia. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Hay alguna... Si no nos gusta la serie, ¿qué podemos hacer? Una peli... es una comedia romántica. Sí, es una pareja... donde el flaco tiene la particularidad que puede viajar en el tiempo, no como en Volver al Futuro. Él lo desea, se mete en un armario y puede viajar en el tiempo. Ah, mira. ¿Y se lleva la novia? Claro, sabes no, que no, pues, igual solo. Hay pelis buenas, pero bueno, viste que hoy tuvimos la entrevista con Nico y decía que ahora, para mí, ¿no? O sea, igual también a mí me gustan, pero yo las miré desde siempre. Pero hay una tendencia como que a la gente le gusta lo que todo lo que sea tiros, narcos. No, dice que los latinos norteamericanos no les gusta ver cine latino. Claro, series cosas latinas. Sí, cosas latinas, ¿no? Como que igual nosotros también consumimos muchas de esas series. El 90% es norteamericano. Bueno, hay gusto para todos, bueno. Hay gusto para todos como personas en el mundo. Y sí. Claro. Bueno, esta película que esta película se llama Una cuestión de tiempo. Sí, es una pareja que el flaco tiene la particularidad que puede viajar en el tiempo y puede cambiar las cosas. Lo sobresaliente de esta película es cómo va encaminando el tema y resalta lo que tiene que ver con el amor, pero no el amor de pareja, sino el amor de familia, ¿viste? Tiene un mensaje muy lindo, muy positivo. Bueno, y a ver, Marian. No, interesante, muy buena cobertura, señor Guille Fox. ¿Cómo se llama la peli, Guille? Una cuestión de tiempo. Una cuestión de tiempo. Y está en Netflix también. Sí. Está en Netflix, claro, y en otras plataformas también. Bueno, buenísimo. Y ¿querés que te diga que te algo para alguna, claro, eso, algún datito de color como siempre le pedimos a Mica, ¿hay por ahí? Claro, de la serie Narcos, te voy a contar algo. Ah, bueno, sí, dale. Es una serie así, mitad realidad, mitad ficción, ¿sí? Son tres series, como contó el actor. Nico. Ahora se viene la tercera. Las dos primeras, los protagonistas eran dos agentes de la DEA, ¿sí? Y su objetivo era destruir el cartel de Medellín, que quien era su líder, Pablo Escobar. Sí. Bien. Sí, en la tercera, al principio, claro, en Narcos lo que pasa es que empiezan con la marihuana, ¿no? Y después se empiezan como a meter en el circuito de la cocaína. Y bueno, ahí ya es otra cosa la serie. Ahí como que tiene que dar un vuelco, ¿no? Como que ahí que empieza a crecer otras situaciones. Claro, tal cual. Bueno, estos dos son los protagonistas. Y la idea es, después cuando termina la segunda serie, pasa algo que cambia todo, porque, bueno, todos sabemos la historia real, donde muere Pablo Escobar. Claro. Entonces, hay una guerra de carteles. Entonces, esta los agentes, digamos, toda esta gente se pelea para ver quién se quede con el mercado, ¿entendés? El mercado de la droga. Claro, porque en la primer temporada lo que pasa con Félix, que es el actor este que hace de Félix, agarran y él arma como una sociedad con todas las zonas. Entonces como que ahí empiezan a... después me imagino que en las otras temporadas empiezan como a derivarse en otras cosas y a Félix lo van a atrapar y bueno, hay toda una cuestión ahí. Claro, el cartel después que toma toda la batuta es el cartel de Cali. Claro. En la tercera temporada. Sí, un datito que lo contó el actor. Nico. Nico. Sí. Esto de que el brasilero, el actor de Pablo Escobar era brasilero. ¿Sí? Y bueno, generó un montón de críticas esto. ¿Por qué las críticas? Porque a los colombianos no les gustaba, ¿viste? Porque él tenía la tonada, no tenía la tonada original de Colombia. Ah, claro. Claro, era brasilero. Claro, tuvo que vivir un año ahí para aprender porque no sabía hablar español el chabón. Y aparte tuvo que engordar 20 kilos para poder hacer de Pablo. Claro, porque al principio Pablo era joven y estaba flaco y después empezó a engordar y en las últimas temporadas, como no podía salir, estaba hecho un lechón. Imagínate la entrega del chabón, vivir un año, engordar 20 kilos, es terrible. No, si no le dan el papel se muere, pobre. Sí, sí. Escúchame. Bueno, eso, nosotros hablábamos de eso hoy con Nico, del sacrificio, ¿no? Que tiene que hacer un actor, tanto en las series, en el teatro, como para mantenerse y que al productor que está detrás de la obra o de la serie le guste, ¿no? Olvídate. Tenemos el caso de Christian Bale también, que bajó de peso, subió, hizo ejercicio, pero pasó unas transformaciones increíbles. Creo que es uno de los actores que mayores transformaciones hizo físicamente, ¿no? Para poder interpretar diferentes papeles. Y sí. ¿Te doy otro datito de Narcos? Uno más, dale. Dale. ¿Viste los agentes de la DEA, Steven Murphy y Javier Peña? Sí. Esos son los reales. ¿sí? Claro, los claro. reales fueron los asesores de los actores que los interpretaron. Les enseñaron cómo tenían que actuar, cómo tenían que intervenir, todo, a usar armas, todo le enseñaron. No, no, hay mucha, claro, por eso vos decías en la... Exigencia del director, ¿no? Claro, sí, no, y también Guille decía al principio, cuando empezó a hablar de Narcos, que era mitad ficción y mitad realidad, claro. Porque la verdad que es así y se nota en la serie, como también lo que nos decía Nico, que son como situaciones reales, ¿no? Como que la vivieron ellos en hace tiempo atrás, entonces es como difícil salir de eso. Dice que esta serie es tan adictiva... como la sustancia de la que se trata la historia. Claro, de la mota le dicen ellos y de la cocaína. Claro. Bueno, Mica Guille. Deja el parisien que te está afectando la voz, Mica. El parisien, Mica, te está haciendo mal, ¿eh? Bueno, 4370 negro. No lo fumes. Deja de fumar cosas raras. O el imparcial. Bueno, acá todo el equipo te extraña mucho, Guillote. A ver cuando venís, che. Se extraña estar en la radio, se extraña. No es lo mismo por teléfono. No, porque acá, mirá, estamos con Matecito, con Talitas, estamos con el operador, con Susi, Ferné, con Luisito. Ahí tenemos Ferné, una botellita de vino blanco, con no, hielo. No se puede tomar alcohol. Un saludo para el operador, para el Pulpo, para Susi. El Pulpo te manda un abrazo gigante. Bueno, saludos a toda la familia, Guillito, y a, como estamos acostumbrados, cerrame la sección, dale, te dejo. Bueno, esto fue todo por hoy en Netflix. Muy bien, muchas gracias por estar, champion. Abrazo. Bueno, muy bien, son las 22:59, chicos, estamos... No, 22 casi... y 55. ¿Y 55? Acá tengo y 59. No, y 55. Ah, el reloj 55. Este está adelantado, Oper. De la PC, claro. Ah, no. Bueno, y 55, 22 y 55, la temperatura la tenemos por ahí, Marian. La temperatura 22 grados 1 en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Bien, y deja de decirte que ya estamos en vivo hace como 15 minutos, sí. ¿Sí? Para que la gente se pueda incentivar y que le llegue la notificación y nos puedan seguir en el Instagram y puedan ver que el inadaptado pero hoy sí empieza. Arranca la bocina con una modificación. Con una modificación, estamos separados. No hay contacto hoy, chicos. Sentados y se puede apagar y prender la luz. Se puede aplaudir, pero no hay contacto hoy, ¿sí? Así que largame, DJ. Ahí va. En vivo, decime las redes, Mariam. En vivo, las redes. Seba Maceiras y sus inadaptados, guión bajo. Ahí estamos en Instagram vivos. Y el Guille Martín Fox en Facebook, pero no. Pero bueno, sumate abrazo. ¿A dónde? Al Instagram. Sí, ya. Sumate al Instagram, ya. Dale. Ya. Ahí, dale. Va. Yo voy a mostrar al equipo, chicos. Voy a mostrar al equipo, pero no podemos tener ni contacto ni nada. No, vamos con las linternas y... Así, mirá. Vamos con... Ahí está Marian. Ahí estamos. La gente ya se va. Se va conectando. Ahí tiran unos me gusta. Quiero muchos me gusta, muchos comentarios. Está licenciado. Acá está el licenciado. Ahí está el licenciado. Ahí está el licenciado. El hombre linterna. Luisito. Ahí lo tenemos al pulpo. Ahí está el pulpo. Estamos saludando a la gente en el Instagram, acá en Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo. Mirá, hola, todos saluditos. Es una sinvergüenzada. Muy bien, ahí hay corazones. Vamos, queremos que se conecten más. ¿A dónde? A Seba y sus inadaptados guión bajo. Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo. Exactamente, ahí, conectate que estamos en vivo, dale. Ahí va. Vamos a meterle un poco de baile ahí. Mirá. Dale. De acá, pero sin contacto, chicos, ¿eh? Va, ahora el Marian. Ahí va. Corio. Voy para allá. Hacemos. Tuki, ¿listo? Dos para allá, dos para allá. Dos y dos. Dos y dos en casa, mirá, ahí. No tiren el celular de mientras, ¿eh? Ahí va. Luisito, a ver, el pulpo, dale. El pulpo, firmame el pulpo. El pulpo. Ahí va. Mirá la sucia atrás, cómo se esconde. ¿Qué hace con Anchavir? Con Anchavir. Dale, ponelo. Dale, dale, ponelo. El pulpo, no viene el pulpo, dale, te estoy enfocando. Muchanos. Para que venga el pulpo. No, está serio. No, está. Ahí está Luisito haciendo un movimiento muy sensual. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos vivos tenemos? Acá tenemos. Hay 5 ahí conectados. Ahí estamos, muy pobres. Muy pobres estás hoy. Están todos. Pero hay gente, déjame decirte, no sé, que hay gente de México, mirá. Hay gente de México, a ver, ¿quién? Justin, mi amigo. Mi amigo Justin, ¿sí? Le mandamos un beso grande. ¡Oh! Arriba. ¿Sabés cómo la pasamos con Justin en México? Increíble. Sí, sí, un amigazo. Mi amiga, ¿a dónde fuiste a México? ¿Qué parte? Estuve en un montón de lados, como en 5 estados. Las, 5 estados. Todas las, hermoso. Todas las cárceles se conocen. Ebrio. Ebrio doblado. No escucho la música hoy en el estudio, es como sí, que no, no me motiva, no me está motivando esto. Qué pedazo de idiota, por Bueno, muy bien, vamos a tener el sorteo ahora en un ratito. Ahí está, eso me gusta. Va, sube. DJ Alex, soltá todo lo que tenés en la mano para bailar con quién, con el Inadaptado Fest. Viene otro. Otra. ¿No hay más? Oh, poneme una música triste. Ahí está. Ahí chichihua. Chuchuhua. Ahí tenemos a María, mirá. No, ahí está. Ahí va. Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigos. Dale, copate. Seba Maceiras y sus Inadaptados guión bajo. Copate, ponete acá en el Instagram y ponete a bailar un rato. En este día de cuarentena, sí, en el corte de semana, ¿quiénes son? Los Inadaptados. Qué pedazo de idiota, por Dios. Deja de cargarme. A ver, Pulpo Girls. A ver, Luisito. El Pulpo Girls. Es una tormenta de facha. Luisito, el tormenta de facha. Muy bien. Corio, corio. Qué boludo, mamita querida. Abajo. Arriba. Hombrito. Tocame toda. Ay, las chupetonas aparecieron. Tocame toda. Ahí está Luisito, mirá, ahí va. ¿Sí? Cayó el celular de frente en la mesa, chicos. Sí. El hombre linterna. Allá lo tenemos a Marian, ahí va, mirá, con su coreo. ¿Cómo enfrentar el coronavirus? Bailando. Muy bien. Muy bien, ahí siguen conectándose. Ahí va. A Seba Maceiras y sus Inadaptados guión bajo, dale. Ahí va. Cópate y conectate. Bueno, muy bien, prendeme la luz, Luisito. Bien. Oh, estoy cansado, mirá, estuve sentado y ya estoy agitado. Este es mi época. Bueno, chicos, muy bien. Hasta acá fue el Inadaptado Fest, ¿por qué? Porque te vamos. Déjame esa cortina que me gusta, ¿eh? Mirá. Se armó el tecno en casa. No, no, pensé que era vicioso. Voy a cortar el vivo, ¿por qué? Porque vamos a hacer el sorteo, ¿sí? ¿El tarjetero? Sí, pero no lo puedo, porque si no puedo meterme en el sorteo. Después lo mostramos, mirá. Tienen que ejercitar los cerebros. Vamos a ver, tenemos... 14 personas participando del sorteo, ¿sí? 14 personas. Vamos a poner 14 acá. Hacelo que todo se vea, porque el miércoles pasado o ganó Daniel, tu amigo. O sea, algo raro. No, está acá se. FIFA, y no sé, no, fírmenme ustedes, yo no puedo hacer el sorteo y firmarme. No, hubo algo raro, hubo. Pero inadaptado es confiable. ¿Inadaptado es confiable? Bueno, es confiable. Totalmente. Si no, Luis me puede grabar y después lo sube. Sí. No, confío. Sí, confío. Pero no me firma. sí, me dice y no me firma, ¿viste? Firmame, Luis, que acá estamos todo legal. Mirá. Todo legal. Firmá nada más, después lo subís. Firmame de ahí, ahí está. Ahí va. Está, vos me estás ocultando algo. Claro. Ahí. Sorteo. 14 personas. No, yo no oculto nada, chicas. Yo aprieto el botón acá, chicos. Firmame a mí acá ahora. Yo voy a apretar ese botón y ese botón me va a dar el sortea, ganador, ¿está? Te sortea, perfecto. Sí, iniciar, dice, sí, igual se dan cuenta. A este, papá. ¿Está? Entonces, voy a apretar el botón y el ganador va a salir acá. Y yo tengo anotado los números acá, miren. Con las personas, ¿no? Mirá, para que sea todo legal. Después todo lo vamos a subir a las redes para que ustedes lo vean. Ahí. Muévelo. ¿Sí? Hay 14 personas y 14 personas acá en esta aplicación. Dale, y que vamos al ritmo de la chichi, dale. Dale, que se va a hacer pesado el video. Hoy la cuarentena, justo se me calienta la chichi, Hopper. Dale. Ah, a la una. Contemos todos, mirá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y el ganador es... Viciosa. Uy, pará, a ver. Viciosa. ¿Qué pasó? Viciosa. Acá. Recalculando. El 4. 4. A ver quién es el 4. ¿Quién es el número 4? Me voy acá, chicos, mirá. A ver, acá. Mirá. Ahí vamos a firmar. Acá. El 4, mirá. Cuatro. Alejandro López. Alejandro López. ¿Sí? Nos vamos a comunicar con él por el Instagram. Sí, aplausos para Ale. Dale. Alejandro se ganó un tarjetero, ¿sí? Muy bueno. Bueno. No, ya no vamos. Tengo que ir hasta la mochila, Luis. ¿Quiere que lo muestre a todas? Bueno, falló. Falló. Es un tarjetero, chicos. Todos conocemos un tarjetero para meter tarjetas. Y tenemos más sorteos para la semana que viene. Así que bueno, ganó Alejandro López. Nos vamos a estar comunicando con él. Grande, en estos Ale. Días. Seguramente. Y si Ale suma más gente para que nos siga, para que nos escuche, se gana otro premio. No lo vamos a decir ahora. Bueno, llegó el final de Inadaptados. Chicos, Marian, ¿te querés despedir? Sí, nos vemos la semana que viene. Acuérdense de quedarse en casa, bailar mucho, estudiar mucho, que acá está el licenciado. Licenciado Maceiras. Al ritmo de la chichi, te dijeron. Al ritmo de la chichi, bueno, no quiero entrar en detalle. Pero bueno, nos vemos la semana que viene, gente. Abrazo grande a todos. Muy bien, Luisita, ¿te querés despedir? Sí, bueno, gracias a todos los oyentes, a los alumnos que se portaron muy bien y bueno, el tiempo. Eso te la debemos. Darle tiempo al tiempo, estamos haciendo un gran sacrificio todos y va a tener su fruto. Un poco de esperanza, creo que hasta el mismo Papa Francisco propuso una jornada de oración. Así que bueno, toda la fuerza y con todas las ganas, nosotros estaremos acá el otro miércoles. Bueno, muchas gracias por estar, chicos. ¿Sabés lo que vamos a sortear la semana que viene? Un adelanto. Una farmacia muy conocida me regala un pote de gel. Ah, pensé que íbamos a sortear la farmacia entera. No, la farmacia, está loco. Chicamo alto, ¿eh? Dije, no. ¿Qué contacto tiene para sortear una farmacia? Nos va a dar un alcohol en gel para sortear. Bueno, bien, me gustan esos premios, así que colaboren. Hoy, que están carísimos los alcoholes en gel. Sí, porque escuchan el programa, aparte, les gusta. Bueno, un beso grande para ellos. ¿Cómo se llama? No puedo dar todavía. ¿El nombre de la farmacia, no? No, se puede. Bueno, cuando me lo den, lo digo. Sí, ¿no? Primero hay que, ¿viste? Primero hay que traer el producto, como, ¿no? Como la fuente. Bueno, muy bien, chicos. Solamente queda que me despida yo. Y como digo siempre, nuestra sonrisa y nuestro corazón es la mejor carta de presentación que tiene Inadaptados para ustedes. Quédense en casa, sean responsables y nos vemos el miércoles que viene con mucho más Inadaptados. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. Me lo dijo.